Levántate con el café. El café. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal después de esa lluvia en Vitoria-Gasteiz todo el día de ayer? Ya aunque dicen que hoy va a mejorar un poquitico, algo, un gradito que subamos para nosotros acá en el norte, es ganancia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le decimos a todos ustedes que están en la sintonía de la 107.1 Ebro Latina, originando para la 96.0 en Santiago de Cali, Oriente Estéreo, un verdadero placer. Hoy ya es 24 del mes de febrero, 9:08 a.m, estamos aquí listos para llevarles algo espectacular, que es simplemente acompañarles. Eso ya es ganancia para todos, gracias a todo el poderoso que nos permite tener un día más nos permite el Señor todo grande y poderoso de poder llegar ante ustedes, nuestros oyentes, los mejores del mundo. Como siempre, Jimmy Company Production, estará con nosotros también Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, que les lleva la información y todo lo que hemos preparado. Y estoy feliz, very happy, porque he visto el video de mis dos niñas, de Shakira y de Carol. Lo que yo insisto, si a Carol la sacan vestidita, ¿sí?, con trajecitos bonitos, así pegaditos, porque tiene un cuerpo que está bien, ¿sí?, sin estar mostrando ahí todo eso. Ella sale linda, sale preciosa ahí. Bueno, su carita no me vende mucho, pero igual, eso son cuestiones de gusto, y entre gustos no hay disgustos. Y doña Shakira, oiga, esa señora es como el vino, Pasó el tiempo y cada vez está mejor. Y voy a empezar a saludar a mis compañeros, pero primero los oyentes, ¿Qué tal, mis amigos de los repartidores? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Fran? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Roberto? Lisa, que están a esta hora por todas las calles repartiendo el pan, la prensa, los alimentos, para que usted se levante, los que se levantan tarde, encuentren absolutamente todo. Ya gente que está currando en las oficinas ahí, prende la radio 107.1 en Vitoria-Gasteiz, 96.0 en Santiago de Cali, para los taxistas y la gente que trasnocha en la capital del Valle del Cauca. Buenos días, les decimos desde acá, desde la fría Vitoria-Gasteiz, y desde Valencia, donde estará mi compañero Nicky en unos par de segundos. De modo que para todos, buenos días. Los chicos de los portales, hombre, eso sí que la pasan mal con estas mañanas tan frías. Pero bueno, cada uno a lo que estamos y lo que nos ha tocado, y hay que ponerle la mejor cara, la mejor versión, porque de eso se trata, vivir la vida, no quejarse, sino simplemente afrontarla de la mejor manera. Y claro está, obviamente, pensando siempre en positivo, y que podemos hacer muchas cosas por nosotros y por nuestras familias. 9:11, voy a saludar a don Nicky, buenos días, ¿cómo está? Buen día, profe, ¿me escuche? Perfectamente, señor. Ok, muy bien, profe. Profe, hoy es sorteo de la Champions, ¿no? No. Ah. Profe, ¿y entonces? De vuelta. No, ya, eso está anunciado a las 12 del mediodía. Pero si no han clasificado. Ah. ¿Dónde está viendo, hermano? En todos los periódicos, profe, en todos los diarios. Pero a ver, el primer partido lo ganó el Real Madrid, ¿verdad? Ajá. Pero no sabemos si va a ganar el segundo partido. ¿Qué falta los partidos de vuelta? Ya, aquí todos los diarios, vea, Mundo Deportivo, Marca. Equivocado soy yo. No, falta el partido de vuelta, ¿no? Falta el partido de vuelta, apenas empezamos esta ronda. Y entonces Mundo Deportivo, Marca, todo ¿Pero eso. ¿Pero qué dice? Lea, a ver qué dice. Dice, se celebra el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League. Ah, Europa League, no la Champions, señor. Ah, lo siento, profe, pues tampoco soy tan especializado. No, pues sí, se nota. ¿Y eso es que no es importante ese torneo? No, es el segundo torneo donde quedó eliminado ayer justamente el Barcelona. Lo eliminó el Manchester United. ¿Sí? 2-1 le ganó, el partido de hoy han quedado 2-2. Pero no, pero claro, por ejemplo, por eso dije yo, pero ¿cómo así? Si todavía falta el partido del estadio Santiago Bernabéu, que ganó el Real Madrid 5-2, vale, perfecto, pero ¿qué tal que ese equipo allí haga 6? Es pro, es así. El deporte es así, nadie tiene nada comprado, nadie tiene nada comprado. Nada, hay que jugar los partidos. Entonces, el sorteo que usted me habla es de la Europa League, donde quedó eliminado el equipo del Barcelona anoche, que perdió. Perdió. Bueno, eso lo miramos más adelante con nuestro encargado de los deportes. Pero ahora la noticia es el tema de Shakira y de Karol. Ya. Yo no lo alcancé a ver, profe, porque eso fue tarde. Eso fue como a la 1 de la mañana. De la mañana de aquí. ¿A las 6 lo vio usted? 6 de la mañana. Claro. Yo las puse el reloj a las 5:50. Muy tarde, profe, para mí. Pero la verdad tarde, no. No, a las 5:50 ahorita, hace 4 horas. Ahora estaba, a esa hora estaba yo dándole vuelta todavía a la cama. No, yo tengo actividades de la radio desde las 6:30 de la mañana, entonces yo me levanto temprano y como estaba anunciado, hoy hacía el lanzamiento Karol G. Shakira. No, pero es que lo que hizo fue el lanzamiento Karol G de su nueva producción. El álbum. Un tema con Shakira, con Quevedo. Yo lo escuché todo, lo escuché todo y me gustaron 3. Okay. Pero bueno, pero el que está. Pero el de moda. Fire, entonces es. On Fire, es el de Shakira con. El de Karol G y Shakira. Bueno, más ratico entonces lo. Más ratico entonces No, pero vamos a darle un adelanto, mire. Escuchen esto. Un pedacito. Escuchemos esto, escuchen. Pues 16, ese es el tema de Shakira y de Karol G. ¿Le gusta? Hombre, está chévere, está interesante. Aquí la gente dice que le está tirando a Piqué. ¿Y qué tal que, si es Karol G que le está tirando a Noel? Claro. Solo faltó Paquita, la del barrio, y decía el trío perfecto de los despechados. Claro, profe. Bueno, está súper bien. A mí me encanta. Ahora, el vídeo. Vaya producción. Mire, hay que decir una cosa. Véala, ¿Se han gastado unos centavitos ahí, profe? Hombre, es que esto es una cosa grande, ¿eh? No, pero mire, se ven preciosas las dos. Sí. Las colombianas se ven lindas. Hay un manejo de cámara espectacular, la introducción es chévere, sí, la introducción es muy bacana, pero cuando bailan las dos, todo. Y como le digo, pero describa la introducción, que es así, no, como empieza en un país del Oriente. Oiga, empieza Karol G como en un edificio alto, ¿sí? Sí. Creo que es en Nueva York, un edificio de los. No, profe, por los símbolos, es como en el medio, como en el Oriente, China, o sea, Japón. Sí, estaba pensando lo mismo, pero yo ese edificio lo he visto también en los Estados Unidos, bueno, donde barrio sea. Chino. Donde sea, el barrio chino. No, pero la calle. Es alto, hombre. La calle donde empieza, esa es de esas calles congestionadas en Japón. Es una esquina muy particular de Japón. Bueno, pero de todas maneras, sea donde sea, y se tira, ¿no? Sí. Shakira está como. Después de decir unas frases, se tira de uno de los dos edificios altos. Hay como dos torres paralelas. No, pero muy guay. No, pero le digo, primero, pero, hombre, estamos hablando de dos artistas muy buenas. Sí, pero como le digo, si a mi niña Karol la visten bien, se ve bien. Eso bien producidita, como dice usted. A medio pelada no me gusta. No le gusta que esté mostrando a piel. No, me parece que ella tiene más que vender que tiene el jopo grande. Sí. Bueno. Es que la verdad, ¿no? A mí con las cosas como son. Bueno, eso. Y la parte de la. La parte de la nieve, estar en el Ártico. La noticia del día es esa, ¿eh? Sí. Todo el mundo está hablando de eso. Entonces, usted, cualquier portal que usted abra, y hablan de eso. Obviamente, hasta, que la, hasta, la, lo hasta los deportivos porque están hablando de esto. Sí. No, está bien. No, es que. Es que hay una frase que dice. que se puso triple M. Ay, hermano, la verdad que, profe, se la recomiendo. ¿Sabe qué quiere? La gente que no, que lo está escuchando, perdón, Nicky, véanlo. Sí. Los que son amigos míos pueden entrar al Facebook mío, que ahí está. Ya. El video. Profe, TQG es el título de la canción del video, sí, que se ha estrenado hoy. Te quedó grande, es como el acrónimo, ¿no? Sí, sí. Mire que lanzó todo el trabajo, ¿no? Carol. Sí, Carol mandó, y ahí viene el tema de Shakira. Hay uno. Espere, yo le digo aquí rápidamente, antes de saludar a Jimmy Company, que anda por las calles, el viejo, con esta gripa que tiene. Ajá. Está fregado con Jota, pero bueno, está trabajando, que es lo que vale. Preventico, a ver si me da aquí para darle dos títulos que yo tengo listos que me gustan de ese álbum. Ah, vale. Repito, me lo escuché todo para hay uno que lo que pasa es que son ritmos diferentes, toca no, ya la gente va, profe, es que ya cuando la gente se vuelve mainstream ya se salen del género, profe. Sí, ¿se acuerda de 200 copas? No. ¿Me lo escucha 200 copas? No, el tema de Karol G. Ah, no, ya, perfecto. Sí. Ah, bueno. Pues sacó uno muy parecido. Sí, en esa línea así como que mezcla lo de como popular como con urbano. Sí. Creo que es este, se llama Gucci Los Paños. A ver, voy a poner un pedacito, a ver si es este, a ver. Subámosle, señor productor, por favor. Dale play. ¿Qué pasó aquí? El producer. Quedó dormido el producer. Pero te sientes. Es esos temas como el de 200 copas que en las radios no suenan mucho, pero en las discotecas cuando las chicas están tomadas, ay, eso va a ser la locura. Profe, pero entonces, ¿cuáles son los temas que le gustaron de lo que se estrenó de este nuevo álbum? Ese y uno que se llama... estaba aquí. Yo tengo los títulos aquí, vea. A ver, dígame. Mientras me curo del Cora, Por Si Volvemos, Pero ¿ese tú? Es con Romeo. Sí, ese es con Romeo. Sí. ¿Ese le gustó? Pues sí, ya está sonando. Sí, pero no le ha ido tan bien, profe. La reproducción. No, pero sí, lo piden. Va lento. Vale. Pero tú, con Quevedo. No me gustó ni 5. Ya, Vistis. Ese, de las chicas. Sí, ese es de las chicas que se arreglan y se van para la discoteca. Ajá. Vale. Bueno. Gucci Los Paños. Ese es el que estábamos escuchando. Vale, ¿qué tal ese? Bien. Sí. Como le digo, este no va a ser éxito de radio ni de nada, sí, ni va a sumar en los World no sé qué, no, ese no. Pero en las discotecas, las chicas, es que 200 copas no sonaba por ningún lado. Okay. Vale, sí, pero usted coloca eso en una discoteca, bueno, la saca del estadio. Ya. Vale, profe, y entonces eso ya es lo que le gusta a usted de ese álbum. Esas tres, sí. Esas tres, vale, entonces espere. Le tengo la selección porque le estoy armando aquí para enviar. Entonces, el TQG, que es el principal. Por Si Volvemos, Vistis y Gucci Los Paños. Cuatro temas. Bueno, bien, profe. Una buena selección ahí. Recomendado entonces de Freddy esos cuatro temas. A las muchachas les recomiendo el del Gucci Los Paños. Es como si se lo acaban de escuchar. Eso va, la va a romper, la va a petar en las discotecas cuando las chicas estén ya happy. Y una vez entonces hay que decirle al DJ Manitas, pues, que vaya preparando esas versiones remix, profe, para esta noche. Bueno, ¿hay fiesta esta noche, profe? No, yo quieto. Ah, ok. Vale. Venga, vas a saludar a Jimmy. Venga, vas a saludar. Hágale, saluda a Jimmy y vamos con el tiempo, profe. Vale, listo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Te saludamos. Abrígate bien, que todavía está la mañana fría, mi estimado. Fría, muy fría. Tu Tu mente es algo poderoso. Cuando la llenes de pensamientos positivos, tu vida comenzará a cambiar. Buenos días, buenos días. Queridos oyentes de la 107.1, de la radio más auténtica, estamos aquí transmitiendo desde Vitoria-Gasteiz, la Capital Grill para todo el mundo, también por la www.radioeurolatina.com. 0 grados centígrados hoy, sí señor, viernes, se nos acaba la semana. Empezamos un fin de semana bien alegre aquí en el Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y Jimmy Company. Sí señor, 24 de febrero, viernes, recordaros. Todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Los que no pudimos disfrutarlo la semana pasada, pues todavía nos queda este fin de semana para pasarlo bien por los distintos lugares que apuntan con nosotros. Sí, señores. Saludando también a mi gente de Colombia que se sintoniza por la www.radioeurolatina.com. Toda mi gente de Latinoamérica también que están allí sintonizados ya. Les mando un abrazo desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz, Eurolatina, la 107.1 de la radio más auténtica. Les doy unos buenos días y sigue ahí conectado en el Café de la Mañana con todo este equipo de trabajo de Eurolatina, de la más auténtica. Más adelante vendremos con todo el reporte en las calles de Vitoria-Gasteiz, lo que sucede en el mundo con las casualidades que nos comenta Nicky Cuervo y Freddy Cortés. Seguimos ahí en contacto, Freddy. ¿Tú qué haces? ¿Cómo está? ¿Cómo está la zona? Cuéntamelo todo, Nicky. Buenos días. Bueno, aquí estamos. Como si se fuera de la zona. Hacía mucho. De los taxis diciéndome, oiga, es que no nos deja hablar a la boca. No lo oigo. Claro. 9:27, vengo con... El tiempo, profe. Sí, pero espera un segundito. Primero vamos a ir con este tema que se llama La Boda. Hágale. Regresamos con el tiempo. Dale play. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 9:31, don Nicky, ¿cómo amanece en las ciudades? Cuéntenlo. Ya le voy contando cómo lo amanecen las ciudades en el día de hoy, para hoy, 24 de febrero. 9:32, 3:32 en la ciudad de Cali. En este momento el tiempo para la ciudad de Vitoria-Gasteiz está así. Entonces, 1 grado centígrado, clima mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 89%, viento 13 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 8 grados, la mínima menos 4. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento 4 grados centígrados, el clima parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 70%, viento 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy 13 grados, la mínima 4 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Cali, Colombia. 21 grados centígrados en este momento, despejado con intervalos nubosos, probabilidad de precipitaciones 40%, humedad 92%, viento 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy va a ser 31, la mínima 21. Y el tiempo para la ciudad de Madrid, 1 grado centígrado, el clima soleado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 72%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 11 grados y la mínima menos 3. Este es el estado del tiempo en estas cuatro ciudades, en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. SAG Awards 2023, horarios y dónde ver la ceremonia. El cantante R. Kelly es condenado a 20 años por delitos sexuales contra menores. Paul McCartney hará una histórica colaboración en el nuevo álbum de los Rolling Stones. Spielberg rodará una serie sobre Napoleón, basada en la mejor película jamás hecha de Stanley Kubrick. Y en las efemérides musicales del día, nacen Acción Sánchez, Pablo Milanés y Luis Ramírez. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Levántate con el café. El café. No quiero sus huellas. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mañana con 42 minutos, 9 de la mañana 42 minutos, estamos de viernes disfrutando lo bueno que es bacano y chévere hacer la radio es lo más espectacular que hay definitivamente. Sin la radio yo me sentiría medio, sinceramente no, me sentiría medio, es que la radio es la esencia de todo, como todo, ¿no? Depende de la profesión que cada uno tenga, ¿no? Yo tengo otra, pero esta me llena de satisfacción. Son cosas personales, son cosas muy chéveres. Me encanta, claro. Don Iki 943, vamos con el primer bloque del horóscopo, por favor. De una. Vale, hágale, meta mano, de una vez. Vale, Aries. Si eres de las Aries que ha vivido hasta ahora una etapa de libertad, hazte la idea de que se va terminando. Una persona que reúne todas las cualidades que buscas está muy cerca de aparecer por tu vida y te va a causar un gran impacto. Avanzamos con el signo de Tauro. Tauro para el día de hoy. Sí, señor. Dice así. Queda hoy con los amigos a la salida del trabajo, Tauro. Pero recuerda que a diario es conveniente reservar un tiempo para cultivar tu mente y tu espíritu. Estás echando de menos practicar estos ejercicios, aunque no sepas que se trata de esto. Busca tiempo para meditar y reflexionar. Vamos con el signo de Géminis para el día de hoy. Te toca hoy ser muy discreta, Géminis. Alguien que tiene toda su confianza depositada en ti puede contarte algo muy íntimo. Aunque no te especifique que guardes el secreto, tú sabes que la naturaleza de la cuestión lo impone. Sé una tumba, es lo correcto. Vamos con porque se me olvidó Géminis, el que me sigue. Que no aprendan, cáncer. Muchachos, aprendan. cáncer. Me saltó. El día de hoy promete ser fantástico para ti, Cáncer. Por lo menos muy ocupado. Tienes muchas cosas que atender en la familia y en el trabajo y todavía te va a salir alguna más por sorpresa. Mantén la calma. No quieras hacerlo todo a la vez. Listo, profe, primera tanda, 9 de la mañana, 45 minutos. No, iba a irme con un tema, pero no, vamos primero con el tema del día, aunque el tema del día obviamente, mire, estoy revisando aquí, usted que es especialista en eso, usted me puede mirar en todos los medidores, si cabe el término, las métricas, visualizaciones, like, y todo ese tipo dos puntos profe de Carol y de Shakira, me va contando a lo largo de la mañana, tranquilo, no ya mismo que atropellarse ya a entregarme las cosas, no precisamente producciones, ¿sí me entiendes? Para ir haciéndole precisamente un amigo también compañero de radio me acaba de dar la métrica, 2.3 millones de visitas en 3 horas, nada mal, dice él. Bueno, ahí está. Vamos entonces con el tema del día. Profe, No, tranquilo. Eso no. Sin estrés, profe, vea. Muy sencillo. Y ya se lo comparto también para que lo tire pues ahí en las otras redes sociales. Deme un segundito, profe, que lo tenía aquí. Ah, mano, profe. Ayúdeme ahí con musiquita mientras tanto, profe, ahí en estudio, mientras... ¿Le perdió el tema? Sí, me perdió. Entonces, Se le perdió 946. Después del tema, en esta canción que va a sonar, al menos de Serrat y Quevedo. Y nos venimos con la sección número 52. Y venimos con el tema del día. Este es el café de la mañana. Levántate todos los días entre las 9 y las 12, que tenemos lo mejor con toda la información. Y hoy estamos de plácemes porque Karol G ha lanzado su nueva producción. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Mejor, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Europa League, donde anoche, desafortunadamente, el Fútbol Club Barcelona quedó por fuera de esta competición en 16avos. Y es algo que no podrá cumplir su presidente, que le prometió a su afición que estaría en una competición europea. Seguirán sus patrocinadores confiando en estas promesas. Y continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos el derbi de Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y todo en el Santiago Bernabéu. Continuamos con el Mundial Femenino, que se realizará en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año, y en donde entre los grupos ya reconfirmados jugará la selección Colombia como una de las favoritas. Continuamos con el Tour de Emiratos Árabes Unidos, porque el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano ganó en la mismísima raya en un tremendo sprint y que se definió por photo finish. Continuamos con el sorteo de la Conference League, que se realizará en el día de hoy y que contará con un equipo español, el Villarreal. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¿Qué pasó? Me está tirando ahí. Está volviendo usted el sonido al 200%. 9.52. Bueno, lamentable. No creo, profe. Ya lamentable, estoy. Lamentable lo que le ha pasado al Barcelona, ¿no? Hombre, quedarse por fuera de esto. Esa era la fuerza de ellos, ¿no, profe? No, esta era, digamos, la salvación económica en la parte económica y deportiva a nivel internacional. Pero hermano, es que hemos dicho hace mucho rato que ese equipo no tira ni para allá ni para acá. Pero claro, uno lo dice y entonces que claro, como usted es simpatizante del Real Madrid, enemigo del Barcelona, por ejemplo, el oyente misterioso tiene que, no sé si va a ir a trabajar hoy, tiene que estar de cama. El hombre más culé que los culé. Profe, se le nota a usted y a Adolfo Jiménez del Río, nuestro chico de los deportes, ese amor por el Real Madrid. Se les nota, profe. ¿Pero a dónde? Porque decimos la verdad. Es que ese es el problema. Como están acostumbrados que no dicen la verdad, entonces cuando uno dice la verdad, entonces ¡ay! Se les nota ese amor. Bueno, tema del día, vea, jovencito, dame el favor. Profe, ya lo tengo, vea. Debe ser el oyente misterioso que me escribió. No, ese soy yo, que le envié el diseño del tema del día. Dice así, póngale cuidado. Amigo oyente, participe si le parece interesante el tema del día. Profe, garantía del 85% con este tema, profe. Ya veo yo. La combinación más exquisita para ti entre una comida y una bebida. Lo que llamarías un maridaje perfecto. No, bueno. No, no, profe, tranquilo, téngale confianza. Hágame, téngale confianza al oyente. Son con pan y gaseosa. téngale confianza al oyente, profe. No sé. Tranquilo usted, profe. No te gusta, pero bueno. Entonces, tranquilo. En español, ¿cuál es su combinación de la comida perfecta? Entre bebida y comida. Pero es que entra en parte del hecho que usted va donde el dietista le dice que no puede combinar. Bueno, pero pues estamos hablando acá de gustos exóticos, profe. Ya. Yo propongo salchichón con pan y una Coca-Cola. Pues eso pega duro. Esa siempre pega dura. Esa era la de las 10 de la mañana, mijo. Profe, ese era el de terminar el partido de fútbol, profe. O más o menos también, sí. Sí. ¿Qué combinación le gustaba a usted? Profe, a ver. Vamos a decir ahora, Kelos con Nutella. No, yo de dulce no. No, de pronto. A ver qué puede ser. Bueno, no, combinaciones de frutas, profe. Puede ser exótico. Sí. El salpicón, por ejemplo. Una piña y una non. Profe, el salpicón. Es una mezcla curiosa de frutas, profe. Ya. Digo, para una persona que no está acostumbrada, pues, a esa mezcla de sabores, digo, para alguien extranjero. Pero no importa el día, la hora del día, ¿no? No, el salpicón, eso. No, digo yo, para la combinación, para nuestros. Ah, no estamos exigiendo horario. Una combinación exquisita. Liliana dice aquí, no hay mejor, por eso decía, preguntaba que si dependía el día. Dice, no hay nada mejor que una taza de café, una arepa, mantequilla y queso. Vea, ya, ahí tiene su combinación perfecta, profe. Bueno, ¿usted qué opina? No, me gusta. ¿Usted qué opina? Diga al oyente. Amigo oyente. Sí. 3 de la mañana, 56 minutos en territorio colombiano, en la 96.0. Sí. Ahí está Oriente Estéreo. Y de verdad que no importa, ¿no? Que sea la combinación del desayuno. La que usted quiera. La que a usted le parece exquisita. No importa. Vale. Lo que sea. Vale. Ve, aquí tengo a Edwin. Dice, pastel de yuca con Pepsi. ¡Guau! Pastel de yuca con Pepsi. Bueno. ¿Qué? Ahí tiene, profe. Es la combinación, el que quiera. 9 de la mañana, 57 minutos, ya nos vamos a ir con el tráfico, con Jimmy. Profe, espere. Mi chiste, no, pero mentico, que estoy anunciando lo que viene. Ah. No quiere decir que lo voy a cortar ya, no. Vale. Me pongo nervioso. Mira. Sí. Se nota que hoy es viernes. Hombre, y hay faena. Y hay faena, profe. Buenos días, tú tanto hablar de los compañeros de la COPE, que no los escucho, que se nota lo forofo del Real, y vos no te quedas atrás. No, yo realmente ni sé quién está en la COPE. ¿Quién está en la COPE? Profe, vea, ahí está en los deportes, dice usted. Sí, está hablando de los deportes. Profe, ahí está. A ver, el oyente misterioso, cuando le tocan su Barcelona, se toca. Claro. A ver, yo no es que realmente no sé quién estará en la COPE. En la COPE está, espera, le digo, profe. Ni en ninguna, ¿eh? No, bueno, yo dije ayer que yo bajo el ¿cómo llama? El volumen de vea, profe. En la COPE está Paco González, Manolo Lama y el Domingo Castaño. Yo no sé cómo, yo de la, sinceramente, con todo cariño, con mi colega, pero yo no sé cómo narra. Bueno, profe. Son garganta profunda. Bueno, y Pepe Domingo Castaño, profe. Ya, bueno. Son los más fuertes de los deportes de la COPE. Ya, vale, perfecto. 9:58. Venga, me le voy a poner este tema que le va a gustar. Ya sabe, ¿no? ¿Cuál es su combinación para comer? Espera, que aquí me llegó una, profe. Como líquido. Espera, que me llegó una aquí. Ajíaco y un sorbete de curúa. Dele play, profe. Dios mío. Bueno, entre gustos. ¡Ay, profe! Dele play, profe. Un minuto. Profe, ese es el momento para darle play a la canción, profe. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana.